amiga. Un nuevo momento. Esto es Salteame. Humor con contenido. Arranca de esta manera. Otra noche de jueves en Salteame de Radio. Estamos acá junto a Sergio, junto a Tommy Durraza, en una noche difícil, de esas en donde el timón hay que acogerlo con sabiduría, ¿no? Las olas pegan de un lado, pegan de otro. Muchas cosas nos atacan inesperadamente. Pero nosotros firme acá. Con responsabilidad, con irresponsabilidad y bueno, y en amistad, que es lo más importante. Y por ahí lo único, un día me dijo mi abuela, lo único que se puede llevar uno es lo que comió. Así que bueno, con eso me quedo. Buenas noches a los Tommies. Estamos aquí, hicimos una noche de, ¿cómo es? De tormenta. Pero bueno, vamos a salir adelante. Programa número 70. Recordemos a todos los audio oyentes, audio radionauteros. Así que bueno, aquí estamos, a seguir un ratito más. Muy bien, programa número 70. A tener ahí, a anotarlo en algún lado, escribirlo en un papelito, pegarlo a la cama. Muy importante. A llevarlo a la cuenta. Tommy. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. Acá el 9 de julio, con fresca y con la escarapela puesta. Grande, sí, el Día de la Independencia, papá. Los últimos 45 minutos, ¿no? Sí. Del 9 de julio. Terminamos su festejo y arrancamos otro con el cumple del Facu. Que obvio. En breve... ¿Cuándo estará cumpliendo? 24 cumple. Aunque 24. Parece 18, 19. Me agarro un poco enfermo el cumple. Pero es una suma de todas estas cosas que nos están pegando. Ya vamos a decir algo, por favor, de eso. Solo quería, ya que nos contextualizás, Tommy, con el 9 de julio, por si alguna vez nos toca volver a escuchar este programa... ¿Qué estaría sucediendo hace 199 años, no? En esta noche nos encontramos acá, pero ¿qué estarían festejando ellos? ¿Qué estarían en este preciso instante hace... ¿Cuántos años eran? 200 años. 200 años. Y más o menos. No, más. 199. Hace 199 años. Y me cuesta ya pensar con la vestimenta, por ejemplo. O... Bueno, el vino seguro que es patero. Tomando vino, eso. El vino seguro que era patero. Seguro. Bien dulzón ahí, bien hecho, bien caserito. Y seguramente, tomando y los vino. Los patriotas festejando, ¿no? Sí. La independencia. De envase bien retornable, me suena a mí, ¿viste? Recontra. Viste que hoy el envase, no. Veo las botellas de vino que bajo en mi casa. Y digo, pa, ¿cuánto vidrio? En mi tamaño físico debo haber gastado unas 200 personas en botella de vino. Aproximadamente. Posta. Y lo pasa y que bueno, ya... y en esos tiempos no, veo un vino más retornable de decir, che... Más casero, ¿no? Echame acá, llenámelo vino y bueno, y vuelvo la semana que viene si me anda el burro. Y en esa época ya el vino me parece que lo tenían en barriles, ¿o no? El barril, el... Patero el, ahí. El tonel es el barril gigante. No, estoy diciendo cualquier cosa. Me parece Hablemos que está sin bien. Saber, ¿no? Por ahí, jugátela porque está... Claro, está no. Bueno, ellos tenían ahí un barril gigante, poner en el... será en el depósito, en el almacén. Claro, en el almacén. Iban y se pedían un litrito, por ejemplo, ¿no? Un litrito de vino para llevarse a sus casas y festejar. Un litrito, con ese cariño. El día de la independencia, claro. Sí, un litrito, sí, porque con un litrito no hacemos nada tampoco. Me imagino, no, me imagino. Claro. Un poquito más para. Viste que uno lleva para los hijos, lleva para las tías. Y el festejo. En esos tiempos, ¿no? Imagino ahí a la monada pillando el vino descalzo. Entre las uvas arriba del barril ese gigante. Muy divertido. Bueno, muy divertido. Y quizá, ¿no? El sabor de tu dedo. Pueda darle ese. Diferenciar un vino de otro. Claro, le da como un rasgo típico, ¿no? A cada vino. Sí, claro, vendría a ser. ¿Cuánto vale la pata de Sergio Núñez? Porque hoy ves un jockey ahí, ¿no? Que corre arriba una yegua de cuántos miles de dólares. Pero es la yegua, ¿o no? La y en corre. Este caso sería la pata Núñez. ¿Cuánto vale la pata de Núñez? La pisada de Núñez de uva. Sergio, ¿cuánto puede valer un...? No, la verdad que no estoy manejando su número, Tommy, no tengo idea. ¿Cuánto puedo...? Claro, pero bueno, que le pongan valor, ¿viste? Le pongan el valor. Claro. En el reverso de la etiqueta tendría que decir, por ejemplo, no sé, este Merlot fue sazonado en un barril de roble con unas pinceladas de uña encarnada de Sergio Núñez, o algo por el estilo. Yo bebería vino de tus pies. ¿De mis pies o hecho o pisado por mis pies? Pisado por tus pies, está, claro. Sí. No, te imaginaba bebiendo. Prodigio de tus pies, claro. Ahí está. Y bueno, no sé. Es que sí, pero no. Serías no. Como el más indicado acá para pisar un vino entre todos los que estamos. Es una fantasía. Es una fantasía. Bueno, está bien, muchachos. Y sí. Bueno, lo que yo tenía... Una cosa más, perdón. Mandémosle un saludo a Bere, por favor. A nuestra querida compañera. Bere. Bere, querida. No está escuchando del otro lado, Bere. El domingo estamos todos en el casamiento. Bere, yo no sé cómo vas a hacer para decirnos no entran, chicos, desde la puerta. Porque yo sé que es una falta de costumbre acá colarse a los cumpleaños 15, a los casamientos. Bueno, pero allá en el pueblo... Tenemos larga data, sí, ¿no? Largo historial de coladas y bueno. Y es un buen gesto. Culturalmente para nosotros es un buen gesto colarnos a una celebración ajena. A disfrutar de nuestro universo. Del agasajo. A festejar también de la buena nueva. Claro, sí. La esperamos el jueves que viene también, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. Ahí está. Sí, sí. El jueves que viene, Miss Mundo La Plata acá en Salteame. ¿Miss Mundo qué año, Tommy? Miss Mundo La Plata. 2013. Reciente. Claro, sí, un modelo, buen modelo. Patente, una patente de cara, viejo, sí, sí, por sí, contemporánea, sí, contemporánea. Sí, sí. Bueno, Frank, muy bien. Y la me alegro mucho. Small Band Swing también van a estar. ¿Cómo es? Small Band Swing también, es verdad. Bueno. Buenos intérpretes. Estamos completitos. Espera, sí. No hay cosa que me guste más que ponerme el traje y la corbata. Pero no para cagar a la gente, ojo. No de... Porque no de piraña. De verdad. Claro, de secretario sentado. Los ladrones más grandes van de traje, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso es por una cuestión solamente estética. Claro, para verte a vos, para verte a mí. Y bueno... Y disfrutar de... ¿Pero en qué caso te pondrías un traje? O sea, ¿qué? Cualquiera, la recibida de Aldi. La recibida Posta. De Aldi, claro. Casamiento. Casamiento de un amigo. Un bar mitzvah, por ejemplo. Un cumple de 15, Tommy. Un bautismo. Un cumple de 15. De la hija de un amigo. Un bautismo, claro, ¿no? Un sí. Bautismo. Sí, también. No, hay varios... Yo usaría traje, por ejemplo, para entrevistar gente en la calle. Un funeral. Un funeral, también. Funeral. De alguien importante. Y da un aspecto de persona seria, acompañado de un reloj que indica que está llegando justo a tiempo, ¿no? A todos lados, digamos. Y si clava un sombrerito medio bolacero... Ya estás tirando más para Gardel. Sí, sí, sí. Sí. La estás gardeleando. Y con un pañolito, todo junto, nada. Acá, que salga del pecho. No, que tape la corbata, no. Acá en el bolsillo del costado, decís vos. En el bolsillito del corazón. Muy adornado. Te vi, Tommy. Te vi ahí. Envuelto. Tommy, vos decías algo ahí. Yo me divago, me voy por las ramas, perdón. ¿Cómo? Vos decías algo ahí que nos metimos, si no, tengo tema para continuar yo. ¿Acerca del 9 de julio? ¿De la independencia? No, un poquito más adelante, justo hace unos... 45 segundos. Perdí la jugada. Bueno, se nos fue el hilo. Yo nada más quería difundir que hay una ola de enfermedad arrasando a nuestros cuerpos y... Realmente. Y golpeando nuestro bienestar general y todas sus funciones. A un amigo lo atacó. A mí me atacó. Y ahora a otro amigo también lo atacó. Yo estoy en proceso de recuperación. Núñez. Estuve todo el día en cama ayer, así que... Pero bueno, estoy mejor. No me duele nada. Pero sigo con ese... ¿Viste? Estamos hablando congestionado. De una gripe, de una... No sé qué es. Ni siquiera de un virus. De un virus. Un refrío. Captaron un virus que está dando vueltas. Han compartido vasos. Yo miré... ¿Sabés dónde me lo contagié yo? ¿Dónde? En una manzana. ¿En una manzana? Manzana. En una manzana, sí. ¿Compartiste una manzana? Claro. Eso. ¿Compartiste una manzana con alguien? No. ¿Y entonces? La manzana no se comparte, viejo. ¿Y entonces, puede ser. ¿Cómo te contagiaste, Tommy? No, la manzana tenía un... ¿Viste? Una... Uh-oh. Una manchita. Negra. Un poquito más oscurita que la manzana en sí. Y no agarraste un cuchillito y se claro. La arrancaste, ¿no? Y cometí el pecado de confiar en la manzana. Confiar en la naturaleza. Sí, en la naturaleza, claro. Y dije, a esto lo como igual. Porque esto no hace mal. Lo que hace... De última me hace mejor, ¿viste? Claro. Casi me otra cosa. Lo que hace mal es la mosca. Claro. La manzana no. Claro. La mosca sí hace mal. La mosca que hace quereza, ¿no? Sí, sí. Contamina. Sí. Contamina, sí. La mosca, donde está el humano, está la mosca. Y bueno, ¿y vos pensás que fue por la manzana? Sí. Yo dudaría igual. Dudaría. Pero bueno, sí, si querés creer eso. Sí, sí, sí. Pasa que uno se enferma, claro. Uno se enferma con lo que cree que se enfermó, ¿no? No, claro. Bueno, puede ser también por los cambios de temperatura. Yo para mí fue después de aquel partidito de fútbol 5 o después de Diego, de que jugó Diego, del 94, me parece que me pegó el frío. Hay que estar ahí. No me recuperé. Vos decís que fue la fresca. Fue la fresca. A vos te agarró frío. La fresca en el pecho fue. A vos te agarró frío. Lo digo, ahorita sí. Acá, cuando entro acá. El pecho frío. Pero bueno. A mí por pecador, ¿vio? Yo tengo una pregunta. Comí de la manzana y usted por frío, Sergio. Sí. Yo tengo una pregunta. Ustedes a la hora de curarse. El mismo problema que Riquelme. A la hora de curarse, ya sea de un dolor de cabeza. ¿Vos no estás enfermo? Vengo zafando hace muchísimo. Pero ¿sabés por qué? Tengo una teoría de por qué sigo inmunodependiente a las enfermedades. Porque dejé de tomar cualquier índole de pastilla, cualquier tipo de pastilla. Oh. ¿Quiere decir que antes era un pastillero? Que utilizaba los medicamentos, ¿no? Exactamente. A mí para me dolía. Autogestionarse o no, para decir, hoy... Sentía una punzada. Sentía una hoy pongo Durlock y lo pongo sin problema, ¿viste? Es que... tapamos el agujero, perdón. Sentía una punzada en la espalda y automáticamente me tomaba un ibupirac, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Uno se acostumbra a eso, el cuerpo se acostumbra a recibir esa no sé, pequeña dosis de analgésico, sí, de claro. Automedicada. Y nada, el cuerpo empieza a hacerse cada vez más resistente, entonces tiene que tener algo más fuerte para sacar los dolores. La dependencia, seguro claro, dependiente. Seguro dependiente. O sea, al igual que la vallaspirina. Sé que es algo natural, pero te está tomando la pastilla. Claro. Vos tenés métodos más naturales. Claro, si me duele la garganta, me compro una petaca de whisky. O me hago un té con miel. Esas cosas que ustedes me han visto. Un juguito de naranja, Tommy, ¿no? Sí, sí. Una mandarina. Yo estaba meta mandarina, sí. Estaba claro. Meta mandarina. Igual me hizo bien, ¿eh? Vitamina C. Llegué a la verdulería con las últimas. Con tu vida. Me atendió la piba y le digo, llevo esta. Le digo, llevo estas. Ayúdame. Claro. ¿Funcionó? Tenía 100 pesos. Escuchá, el operador también nos está apoyando, no nos está dejando solo. Tenía un billete de 100 y no podía ir a comprar con esos 100 4 mandarinas, ¿entendés? No puede ser tan así. Junté moneda y estaba tan hecho bolsa que las monedas las fui sacando contando y tirándosela arriba de la mesa. Como un mendigo. No. Claro. Entonces ella dudaba en tomar la peste mercantil, sería, ¿no? Una especie de peste mercantil que eran mis monedas, que estaban apestadas, pero bueno, eran el intercambio por las mandarinas. Las tomó y hoy está internada, así que me avisaron que... ¿En el San Juan de Dios? Sí, que está la familia, bueno, pidiendo una cadena de oración por la chica que trabaja en la verdulería, se llama Jessica, así que si necesitamos donadores de sangre cero negativo, y bueno, y si se pueden acercar al hospital San José o contactar con Saltiame Radio... vuelvo a repetir, le hacemos llegar ahí, sí, un poco de sangre para, bueno, nuestra chica está contaminada, una amiga. ¿Y vos, Tommy, recuperado? No, o sea, no, no fue como no. Que traspasaste la... No, todavía no puedo hacer el vivo. Ah, bueno, pero estamos ahí tranquilos. Sí, estamos mejor que antes me pesaban los ojos, mi nariz se rebalsaba de agua. Ay, feo eso. Eso es gravísimo. Más si vas caminando por la calle con el frío. Y encima estudiando. Estás estudiando ahí con unos compañeros, ¿no? Uno no se puede quejar, ¿no? Y no. Pero ¿qué vas a hacer si no? Ese es el frío. Gracias, Santiago. Es el frío que nos afecta. Le tenemos que dar un poquito de calor esta noche. Ya sabés lo que vas a hacer ahora en el entretiempo. Yo, sí, vamos a ir a comprar la sangre de Cristo. Eso. Va a estar llegando en breve. No, y quizá bailar un tango, ¿no? Porque eso también como que mueve ahí. Hoy, Día de la Independencia, tendríamos que bailarlo un tango. Eleva el espíritu, con la escarapela puesta. Después de tantas clases que vimos y no participamos, vos también habrás participado. Yo una vez me hice el vivo. Sí, de corajudo, hermano. Una vez mis servidos, pero... A timoñar. No pegué un paso. Hay que tener mucha valentía también de poder agarrar a la señorita de la cintura y llevarla a lo que podría llegar a ser un baile sensual como es el tango. Porque tenía que agarrar es la muy cintura sensual, muy sensual. Y timoñar vos, ¿no? Es como que tenés que mover... Cadera. Estoy haciendo un movimiento de hombros. Sí. Hombro y cadera, ¿no? Ya siento por estos momentos que bueno, esta es una etapa en la vida en la cual tuve la oportunidad de aprender a bailar tango y no la pude aprovechar. Claro, porque no hemos aprovechado las clases de baile. No hemos aprovechado. Sacar a bailar una de las chicas, ¿viste? Hay que tratar de separar lo sexual con lo... con un baile de tango, sabiendo que es un baile muy sensual. Me estoy riendo otra cosa, perdón, David. Erótico. Sí. Erótico. Erótico. Por lo menos que está ahí afuera lo calienta. Y pienso más en el... En el buen sentido, viejo. Posta. Que no se caliente el ambiente. Pienso más en el derecho de piso. Yo me sentiría un atrevido si bueno, nada. Veo un tipo que vayan a las clases, la mira desde afuera y viene a sacar a mis mujeres a bailar. No sé, me sentiría... Habría sentimientos encontrados, no me molestaría, pero habría sentimientos encontrados. Todos somos iguales. Hay claro. Uno ahí que se cree un árabe, entonces. Y hay algunos jeques, seguro. Sí, porque hay algunos que no faltan nunca. Yo una vuelta me tiré el lance y vio que en este caso, en este tango, El que conduce, teóricamente, sí, es el hombre. Y bueno, esperando la chica, yo meto un paso para la izquierda, pero de vals de quinceañero. Ah. Estamos en otra disciplina. Un pase en circunstancias. Claro. Meto un pase a la derecha. Vuelvo a meter un pase a la izquierda y ya siento la vibra de la mina... Que levanta la cabeza diciendo ¿a dónde me querés llevar? ¿Viste? Como, ¿cuál es el primer movimiento de los ocho, no sé cuántos son, que vas a hacer, viste? Y cuando tiro el cuerpeo, me salvó la campana. Se terminó el tema de tango, así muy que bien. Llegué a bailar unos 6 segundos nomás. Y bueno, Pero por suerte, claro, qué sé yo. Aprendiste, por lo menos. Fue eso. Yo también una vez, un intento ahí, sacando a bailar una dama, pero también, o sea, quise bailar tango y terminé bailando cumbia. Cumbia. O sea, no sé. No pegué un paso. Atento. Decí que la chica muy, muy, muy buena onda y bueno. No se enojó ante mi deficiencia de baile. Claro. Porque sacarla a bailar y no saber es de chanta para este lugar que, o sea, la gente viene a bailar tango. No viene a bailar con un chanta. Es de chanta, pero bueno. Ojo, mira, yo hace... Tuve el impulso y bueno, nada. La necesidad de no arrugar. Claro. Necesidad de no arrugar, viejo. Claro. Más allá de... No me podía ir de esta casa sin haber bailado la milonga. Yo hace dos jueves... Más o menos. Me acuerdo de estar hablando con una chica y nada. Yo tenía la botella de vino, mira la botella, no me mira a mí. Y le digo, ¿querés? Sí. Entonces empezamos a hablar de lo que es el tango. Ella me contaba que vino a bailar tango. Y yo le dije, mira, yo tango no sé bailar, pero sí te lo bailo con una cumbia. Y me dijo que no estaba muy alejado, que los pasitos no son muy diferentes. Vos haces un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para la izquierda, un pasito para la derecha. Es bastante similar. No sé cómo se bailará el tango así. Lo ha dicho todo. Yo no tengo idea de los pasos de tango. No sé. Esa si vez fue un cagado y me da un chanta. Un poco de nostalgia me gustaría saber, de verdad. Leo, te hago una pregunta. Estamos con Leo acá, fiel oyente de Salteame. Fiel. Y que nos da una mano siempre. Siempre está colaborando económicamente cuando decimos falta acá. ¿Qué falta la publicidad por mes? Bueno, Leo. Buenas noches, Tommy. Buenas noches. Buenas noches, Leito. ¿Alguna vez te lanzaste a bailar tango acá? Y tuve varias oportunidades, aunque no sé bailar. Es de chanta, sí. Me he metido a bailar sin saber y me han pasado cosas maravillosas. Sin saber bailar. A ver, ¿puedes explayarte un poco más en eso de maravilloso? Lo sintió, con sentimiento lo dijo, Leo. Y es bailar sin saber, es como... Es un mundo... Es como, viste, suerte, es tener suerte de novato. Claro. Entrás con suerte de novato y... Atinaste al paso ahí, y quedaste bien, afianzaste. Afiancé. Y seguiste bailando. Usted. Y después... ¿Y después qué? Después, bueno. Pero ganaste, boludo, ¿qué? Sí. Vamos, Leo, viejo. Mirá, bueno, y así no tenés, y así vamos, así cerramos el bloque. Qué mejor, bueno, por fin una historia dentro de este tango, ¿no? Esto es el tema del primer bloque. En el próximo estamos ahí tratando de improvisar unos temitas para el que esté del otro lado. Así que, bueno, esperamos que se queden ahí y que nos puedan escuchar y que... Qué bueno. Chau. Saltear, humor con contenido. but I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Our doings now know that we've paid unlike, honey, I know. Hey, when we walked out alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Salteame, la tercera, la tercera. Nos queremos matar. Salteame, en el aire. Tercera temporada. Mm. segundo bloque de Salteame y estamos en línea directa. Se ha comunicado con nosotros a respaldarnos después de mucho tiempo. Cuervita Rauto, buenas noches, Aldi Aldana, de nuevo en Salteame. Hola. Buenas noches, Tomás, buenas noches a todo el equipo, Salteame ahí, Sergio, Juan, Tommy. ¿Cómo andan, chicos? Los extraño un montón. Qué grande, Aldi, cómo te extrañamos escuchar esa voz después de tantos años. Qué gusto escucharte de nuevo, Aldi. Qué gustazo. ¿Cómo andan, Sergio, ahí? Todo tranquilo. ¿Por la Dalmi y la Yanina o no? Obviamente, obviamente. Siempre con la voz de periodista ahí de movilera, qué grande, Aldi. Aldi, ¿qué sí. pasó con vos? Chicos, la verdad estoy nerviosa como el primer día, ¿eh? Eso ah, es lo hay mucha... me tiemblan las gafas. No mucha parece, emoción. No parece. Y acá estamos viviendo en la costa. En la costa argentina, estoy a 3 cuadras del mar, así que envidienme muchísimo porque... En Marbella la estás. Estoy pasando muy bien. ¿Eh? ¿Estás en Marbella? Ella en la playa y yo al lado de ella. Sos terrible, Tommy. Che, se extraña bailar un tango ahí después... Aldi, estuvimos hablando del tango hasta recién, podés creer. Me quedé no. sin... Nos quedamos sin pareja acá para bailar tango, Aldi. Oh. No puede ser, no, tengo que volver aunque sea un día para traerle suerte, ¿o no? Sí. Nuestro muleto de la suerte. Sí, la verdad no hay confianza, no hay feeling con la gente del tango, ¿viste? No aceptan nuestros cuerpos, nuestros movimientos y bueno, ahí quedamos, claro. ¿Viste? Relegados. Pero contame, ¿qué es de tu vida? ¿Te fuiste a la clandestinidad, Aldi? ¿Qué...? Sí, ¿desapareciste de los medios de comunicación grande? ¿Viste como los filósofos que se van de retiro, se van al monte sí. a filosofar y a, sí. y a fumar alguna que otra hierba? Sí. Algo así. Bueno, bien. Bueno, excelente. No, excelente. Estoy acá viviendo con mi novio a 3 cuadras del mar. Muy bien. Muchísimo frío, pero la verdad que... ¿Compraron una casa o están alquilando? Estamos alquilando todavía, con Perry, ojo al piojo. Mirá. Con la gata Perry. La gata Perry. Alguien, gata recordemos Perry. Que tiene una gata que se llama Perry. Y es muy bonita. La... Que ya es nuestra hija. La sacaron de su hábitat, ¿no? Porque antes vivía acá en la ciudad de La Plata y ahora... Claro. ¿Cuánto tiempo sí, de convivencia, sí, era una platense y ahora, viste, se está adaptando al viento sur. Claro. Aldi, escúchame, ¿cuánto tiempo de convivencia ahí a 3 cuadras del mar? Pregunta de espectáculo. Casi. Pregunta de periodismo de espectáculo todo. Casi 4 meses. Muy bien. ¿Y qué sí, tal? ¿Es lo mismo que cuando vivías con Nicasio, tu hermano, o parecido? No, cambia. ¿Viste las respuestas monosílabas? Que son medias como... Sí, no... Como que viste, no, uno no quiere decir más de lo que... Ah, está bien. Estás viviendo un sueño, Aldi. Me encanta. Me emociono. No, la verdad que re bien. Una experiencia muy buena. Lo tengo acá al chico, al lado mío. Le mandamos saludos, por favor. Le mandamos saludos de todo corazón. Somos unos grandes amigos de Aldi. Y bueno, me pone el ok para arriba. Nos encantaría conocerlo alguna vez, ir al casamiento allá a Olavarría. Claro. Tenemos justamente casamiento este domingo. No. Sí, tenemos casamiento este domingo. Arrancamos como los rompebodas, ¿viste? Ya nos metemos también en las fiestas de casamiento. Ustedes tienen que estar de smoking. Y moño. Y moño. Al lado mío. Obvio. Tus discípulos, Aldi. Sí, obvio. El día de tu casamiento, Santiago. Si no están ustedes, yo no me caso. Nosotros. Directamente. Claro, grande, vamos. Aldi, por la Dalmi y la Yanina esta noche. La Dalmi y la Yanina. Toda la vida. Toda la vida. Esta noche por la Dalmi y la Yanina. Aldi, nosotros somos la escalera a tu cielo, para que vos toques el cielo con las manos. Obvio, de verdad. Pero me encantó esa metáfora, me encantó. No somos más que eso. Exacto. Somos de piedra. Ustedes ya lo hicieron cuando me hicieron entrar a Salteame. Toqué el cielo con las manos. No, qué halago, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Nos ruborizamos acá, nos emocionamos. Acaba de llegar más gente, ¿viste? Porque no sé cómo es la vida, rating, ¿viste? Pero subió el rating, claro. Claramente. Llegaron obvio. Tres personas más automáticamente cuando te cuando levantaste el teléfono y bueno. Esto es así, ¿viste? No, sí, me imagino. Mi vida por un tinto, chicos, Y acá brindamos por vos. Aldi, ¿podríamos conocer o sería mucho pedir a quien está, ¿no? Ahora encargado de nuestra cuidado, princesa, de nuestra cuidado. Princesa, viejo, que se ha ido acá. Nuestra hermana. ¿Quieren saludar? Lo queremos saludar, lo queremos conocer su voz nomás. La voz nomás, porque no quiere hablar mucho. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? No quiere hablar. No quiere bueno, hablar. Tiene bueno. que decir mínimo para. Porque nosotros lo tenemos que aprobar, Aldi, decirle. Claro. Que vaya sabiendo, o sea. Que... No, se me escapa, no quiere. Tiene que decir viva Salteame. Obligalo. ¿Viva Salteame? Viva Salteame, tiene que decir. Uh-oh. Y uy, nosotros no, vamos a decir. Baño, che. ¿Se fue al baño? No quiere bueno. saber nada. Ah. No es que no quiere saber nada, le pinta la timidez. Mirá. Bueno, ya lo vamos a conocer. ¿Se hizo caca? Se hizo caca. No sé, mejor no pregunto. Claro. ¿Cómo es? No, pero vamos a ir y nos vamos a bailar unos buenos tangos, y tomar unos buenos tintos. ¿Cuándo te tenemos por acá, Aldi? Muy pronto, yo creo que en un mes estoy allá. Bueno. Porque tengo que hacer unos trámites y obviamente voy a pasar por Salteame. Pero durante... No me puedo ir sin esa experiencia. Durante las vacaciones, Aldi, vos sabés que no estamos al aire porque... No. La Colimba terminó un año, entonces dejamos de ser soldados y bueno, nos tomamos vacaciones. Así que. ¿Cuándo vuelves a Salteame? ¿En agosto, septiembre? Y agosto estamos. Listo, yo en agosto estoy ahí. Bueno, compromiso asumido, dirían. Exacto. En agosto estoy ahí. Grande Aldi, muchísimas gracias. Grande Aldi, grande. Tenemos que ir a ver a la Delia Valdés también. Mirá. Bueno. Sí, sí. La semana pasada estuvo la Negra Sarabia acá en vivo, Aldi. ¿Ah, sí? Sí, sí. No. Acá. Sí. Programón. No lo vas a poder creer. Los quiero felicitar porque Salteame está por ganar un premio, si no me equivoco. Bueno. Es lo que dicen. Eso es lo que ellos dicen. A ver cómo te lo explica Tommy. Con humildad, Aldi. La humildad, cuando uno crea la humildad, es lo menos humilde que existe. Y bueno, entonces, con humildad. Me encantó. Cuando uno se hace el humilde, es lo peor que hay. Tal cual. Entonces, eso es con humildad te lo digo, Aldi. Eso es verdad. Muy bien dicho. Muy bien dicho. No, pero muy bien merecido también, Ahí Salteame hay mucho esfuerzo. Hay mucha construcción del día a día también. Mucho remo. Todo pulmón. A todo pulmón. Bueno, Aldi, muchas gracias por tu crédito. No, por favor, estamos con tu crédito. Estamos con tu crédito. Yo voy a estar ahí presente, en persona. Por favor, sí. Salteame tercera temporada, no puede ser que no esté Aldi Aldana. No puede ser. Lo está diciendo vos, Aldi. Aldi, algo que te quieras dejar ahí con tu voz de locutora. Una última reflexión. A modo de despedida. Bueno, Salteame, un gusto volverlos a escuchar. La verdad que fueron y son unos compañeros... que siempre voy a recordar por el resto de mi vida y la verdad los llevo en el corazón. Salteame y a todo el equipo, como vos decías recién, Tommy, es a todo pulmón y yo los llevo en el corazón. Vamos, Aldi. Emociones acá en los ojos de los pibes. Sacala del aire. Aldi, te bancamos. Chau, Aldi. Abrazo. Bueno, y ahí se fue Aldi, el recuerdo, te juro, no la llamaba hace... ¿Cuánto? ¿Desde que se fue? Un año. Creo que la vi la última vez ahí recibida. Y bueno, y empezó una nueva vida, se casó, está por tener un hijo, tiene una casa, vive en un valle. Al rato. Del mar. Claro. Es como... Trabaja, va a la iglesia... Saca a pasear los perros. Ayuda en un comedor, todo, ¿viste? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Posiblemente... Un vuelco de una vida. Sí, posiblemente entre en una lista ahora como candidata ahí en... Un... A gobernadora. Sí. Y bueno. Podemos... Llegó nuestro escribano, un gran amigo acá de la casa, Pancho Castro. ¿Está todo ok? Se tiró unas palabras. Por favor, Pancho Castro, un paso adelante. Es su momento. Podemos seguir. Preguntarle si estamos como para seguir, Domi. Si nos da. Nos da desde lo que hay, Pancho, para seguir. Estamos para seguir. Hola, Panchito. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo Buenas bien? Noches. Muy bien. Buenas noches. Una noche agradable. Agradable, sí. Si usted lo dice, más todavía no. Sí. Legitimidad. Claro. Absoluta. Se la... Absoluta y total. Tiraste unas muy lindas palabras para este 9 de julio, Pancho. Ah, sí, sí, cierto. Salida del corazón. Salida muy del bien. Corazón. Quisiera ofrendarnos algunas palabras más, o es mucho pedir... O sea, uno tiene que quedarse, ¿no? Con eso y no... Y no... Es el momento, ¿no? El momento que uno escribió... en donde se sentía sin ninguna falla, ¿o no? O sea, no vendiéndose a nada, sino a más que nada... Creo que me animo a repetir o redondear de nuevo la idea. Bueno. Bueno, básicamente, o sea, lo que puse es que, nada, siento un afecto muy fuerte por nuestra sociedad, por la gente. Por nuestra Argentina, ¿no? Por nuestra Argentina, ahí está. Exactamente. Y que uno siempre siente que... Podemos ser más, que podemos estar un poco mejor. Por ejemplo, toda la cuestión de los pueblos originarios, toda la cuestión de la desigualdad social. Y que pasaron 200 años, pero la historia que viene es nuestra. La escribimos nosotros. Entonces, que nada, que miremos con optimismo. Y que cada uno, ¿no? Ahí está. Entendimos. Va, yo. Va. Vamos a pararnos. Vamos a pararnos de la silla. Vamos a pararnos de la silla, viejo. Y bueno, y la idea final era que tomemos esta fecha con optimismo y miremos para adelante creyendo que podemos hacer una sociedad mejor. Básicamente bien, eso. Grande, Pancho. Y gracias a nuestro escribano. Gracias, de verdad. Siempre trae vino y eso nos compró. Más allá de que es un gran chabón de corazón. Tengo que confesar una falta hoy. Ya estaba en 7:56 cuando miro el asiento, el compartimiento donde guardo los vinos usualmente y no estaba. Me lo olvidé. No pasa nada. No importa, favor, Pancho. Favor, acá tenemos este favor. Vino para compartirlo a usted, gracias, señor. Amigo. Uy, pará que estoy enfermo. Pará. Denle otro vaso. Denle un vaso, un vaso sano. Está Manu del team también. Manu, vamos a hacer unas cumbias. Está la guitarra acá y está el tambor. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, ah, mira. Después de eso, lo hacemos entonces. Y está el Vale Musari también que ha venido. Tommy, ¿algo para decir? Sí, querían, para cerrar este bloque, ¿vos sabés la del cuelgue? Me cuesta porque además tengo unos problemitas en la voz ahora. Culpa de, ¿viste? Esta especie de gripe, esta pseudo gripe. Pero... Nos animamos igual. Nos animamos, capaz. ¿Con ¿Ya? Coros. No. Ya, después del bloque. Yo digo de cerrando este bloque y después cerramos con cumbia. No sé. No sé si estoy en condiciones. A ver. Yo no me escucho la voz. Tirame un retornito. A ver. Ya te doy. Vamos a ver si logramos afinar. Un toque de la voz. Operador. Operador. A ver. Ah, mira que bien. Sáquenle una foto de pibe. Bueno, vamos con una del cuelgue entonces. Qué dolor. yo te miraba desde esa ventana y tú me veías. Ay, pero loca, me miraba de atrás. Tú no me besabas desde esa ventana, pero tú me dices que, tú me dices que yo cambio, yo no cambio. Esa muchacha que me dejó en la esquina, que me dejó toda bronceada sin ambas de oro, oro. Y la miraba de reojo pensando que cuánto tiempo más faltará para el amanecer y que me embadurre de oro. Y tú me dices que yo no cambio por vos. Me jugué la timba a poder volverte a ver en la vida, por Dios, que saqué 0-2-2. La pilla se me iba ambulando. Buena, Castro. Bajo la sombra de los naranjos. Bueno, muchachos, será por eso que tanto tiempo te esperé sin gamulán. Que ya el invierno me alcanzó y te ríes de mí. Será por eso que no como, no bailo sin gamulán. Suena el sonido de otra canción. Esa. Y ella se derrite como helado, pero de limón. Sin gamulán. Suena mi cotorra porque está feliz. Piel de cereza, me llamas y yo vivo en un lugar bonito, cerca de la playa, y tú me pones siempre la manito y a mí me tremula sin cesar, ay, ay, ay, me tremula sin cesar. Coro. Suena la cotorra porque está feliz. Suena la cotorra llena de barniz. No la modifiques, no es una perdiz. Suena la cotorra, capitana astiza. Ay, suena mi cotorra muy junto a tu maní. Dame maní para mi cotorra. Ay, ay, ay, ay. Saratite, pom, pom, tituri, popo. Nobody else, not my number. What's my number now, nena? Nobody else, what's my number, papi ribimba. Esa. El Dandy, señores. Improvisadísimo. El Tommy Durraza, amigo. Salió. Nos vamos. Y seguimos con otro bloque más de Santiago después de este tema. Gracias. Tercera temporada. We'll be right back.

Radionauta FM 106.3. Estamos al aire, sí. En el último bloque de Salteame, Tommy se alejó ahí, ya está preparado para la percusión. Cerramos en vivo, todos cantando, todos tocando. Adiós, un gusto y hasta el programa 71. Ladies Night. Hoy te vi de la mano con él. Quise morir, pero no lloré. Hoy te vi de la mano con él. Y me quise morir, pero no lloré. Pero no, mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos el beso del abismo. Y por favor no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Y sin querer me enamoré, me ilusioné, ese corazón lo romperé, lo olvidaré, lo protegeré, mi amor te quiero ver. Loquita, ven a dejarse acá en la habitación y vamos a hacer el amor a oscuras, abajo de la luna. Una noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Una noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Una noche de sexo, ay, voy a devorarte, nena linda. Una noche de sexo, no te serás mía. Acércate y te diré que nadie te va a hacer como yo. Nadie te va a hacer como yo. Acércate y dime que nadie te va a hacer como yo. Nadie te lo va a hacer como yo. Bueno, un pequeño remix para todos los aldeanos. Para, ¿te acordás de lo que dijimos? Juan, ¿te acordás lo de la plaza hoy, operador? Independencia económica, soberanía política, justicia social. ¡Viva la Argentina! Salteame. En el aire. Salteame. En el aire. Salteame. En el aire. Starlight, look at us shine. Could you be mine? Could you be mine? White lies watching the skies. Could you be mine? Could you be mine? Don't go wasting your time. Don't go losing your mind. Starlight, look at us shine. Could you be mine? Could you be mine? Tercera temporada. a rhythm, speed after the sunset, caution to the wind, and we're stampeding like wild horses into the horizon. That's where we begin.